¿Qué tal, Iván Lucía? ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, esto es así, digamos, BIOS se ha presentado frente a la Defensoría del Pueblo y también ante el OPDS, y entiendo que ante el municipio también, pidiendo conocer un poco más sobre el trabajo que se está haciendo en el desmantelamiento de Metalúrgica, sobre todo en algunos elementos, algunas sustancias peligrosas que podían emanarse de ese proceso. Claro, el tema es que toda la cobertura de los galpones de Metalúrgica son de chapas de fibrocemento que en esa época, cuando se hace Metalúrgica Tandil, contenían asbesto o amianto, lo mismo. Eso está compuesto de fibras que, si vos desmontás y se destruyen, se desgrana la chapa, las fibras de asbesto vuelan con el aire, y si alguien las pira, eso es terriblemente peligroso, riesgoso para la salud, puede producir cáncer. Hay un cáncer que está estudiado, que es el mesotelioma, es un cáncer de la membrana interna del tórax, que se aspira a eso, y en largo plazo, no inmediatamente, produce una enfermedad que, bueno, es incurable, ¿no? En todos los países del mundo se utilizó muchísimo el amianto como agente térmico. Hay barrios enteros de viviendas, por ejemplo, que hicieron amianto, que se han, han desalojado a la gente y están desmantelando, desguazando todas esas construcciones por lo peligroso que es para la salud. Incluso en la ciudad de Buenos Aires, en el subte y en otros lugares que se usaba mucho el amianto, están en este tema. Entonces, lo que nos preocupa es que simplemente se presente un plan, decir al municipio, bueno, tal fecha hacemos tal cosa, tal fecha hacemos tal cosa, pero no se tomen los recaudos para evitar la propagación aérea del amianto. ¿Ustedes tienen idea de si el proceso de desarmado de los techos ya ha comenzado? Está previsto para ahora, para septiembre, finalización. Creo que todavía no ha comenzado, pero es inmediato, entre agosto y septiembre probablemente. Ajá. Bien, y digamos, ahí, no sé si usted conoce bien cuál es el proceso para desarmar este tipo de techos. Son estructuras... No, yo no soy ingeniero, claro. Pero son estructuras sí enormes y especializadas. Se supone que, digamos, en algún punto eso se quiebra o se parte, o hay como una cuestión residual que es, supongo que hasta inevitable, ¿no? Sí, bueno, pero hay empresas especializadas. Si vos te fijas en internet, hay empresas que se dedican a eso, especialmente a desmontar estructuras de amianto, que contienen amianto, entonces que toman los recaudos necesarios, más que todo para que no se produzca eso que dije antes, que es la propagación aérea. El municipio tiene facultades como encargado de velar por la salud pública, y impedir la contaminación del aire, el agua y todo eso. Tiene facultades, digamos, para evitar este riesgo, ¿no?, para la salud de Tandil. Seguro. Sí. Miguel, todavía estamos a tiempo de evitarlo. ¿Vos estás ahora en este momento con la defensora por este mismo tema? Sí. Bien. Sí. ¿Es una presentación formal? ¿Implica algo más o es de esto que estamos conversando específicamente? No, nada, eso. Pedir información sobre el plan de desmonte y remediación de todo esto, pero hasta ahora el municipio lo único que ha mandado es un cronograma de cómo se va a hacer, pero no de las medidas que se van a tomar. Creo que mañana viene un funcionario de la OPDS a Tandil. Y vamos a tratar de hablar con ellos para ver qué van a hacer con ese tema, ¿no? Bien. Lo que es el organismo provincial de desarrollo sostenible. Sí. Es el encargado de velar por todo este tipo de cosas en el nivel provincial. Acá el riesgo que corremos es que cada uno diga que es competencia del otro, ¿no? Nos pasa a veces cuando tenemos administración pública. Entonces queremos que todos los organismos que tienen que velar por nuestra seguridad se encarguen de eso, ¿no? En algún momento se dijo que en este proceso el OPDS iba a estar como muy encima del desmantelamiento de la planta y que Renault tenía que rendir cuentas al OPDS para conseguir, digamos, una especie de aval en cada parte del proceso. Eso aparentemente no está ocurriendo. No sé, Renault presentó un plan, pero simplemente un cronograma, por lo que nosotros sabemos hasta ahora. Por eso no estamos pidiendo información. Bueno, me quiero adelantar al final. Estamos pidiendo información y, bueno, mañana vamos a hablar con el PDS a ver qué tienen ellos, si tienen el plan de rehabilitación, ¿no?, de evitar estos inconvenientes. Y bueno, y si no lo tienen, tendrán que exigírselo, ¿no?, todas las medidas de seguridad necesarias. ¿Qué paso va a seguir la defensora ahora? ¿Se lo comentó? No, justo yo estaba hablando con ella, como usted me llamaron, en todo caso hablando con ella. Bien. Bueno, Miguel, entonces te dejamos que continúes ahí con la presentación. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.